встретиться проблема трудная. Планета вертится, круглая, круглая. Летит планета вдаль, сквозь суматоху в ней. Нелегко, нелегко полюбить на ней. Звенит январская вьюга, и ливни хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда. А где-то есть моя любовь сердечная, неповторимая, вечная, вечная. Ее давно ищу, но в суматохе в ней нелегко, нелегко повстречаться с ней. Звенит январская вьюга, оливы хлещут у круга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда, никогда, а потом не найдут никогда. Una semana especial, cerrábamos la anterior entrevistando a los compañeros de la red de colectivos de Aragón y empezábamos esta semana pues haciendo un poco balance de lo que había sido la manifestación de Democracia Real Ya, a quienes tenemos esta tarde aquí en el Acorazado de Topenkin, en Radio Topo. Se nos salió la técnica, pues este es un momento de muchísimo miedo. Pues buenas tardes de nuevo. Ahora sí que me oigo. Ahora sí, buenas tardes. Acorazado Topenkin, Radio Topo 101.8. Domingo por la tarde a las 7, 19 horas. 16 si estamos en las Azores, en Islandia, en ese maravilloso país. Bueno, cerrábamos la semana pasada hablando, bueno, hacíamos seguimiento en directo de la manifestación de Democracia Real Ya, os hicimos seguimiento en directo, tenemos aquí a compañeros, compañeras de Democracia Real Ya, hacíamos seguimiento en directo de Democracia Real Ya, la manifestación gigantesca que recorría las calles de Zaragoza, mientras entrevistábamos a los compañeros de la red de colectivos de Aragón. Bueno, ya sabéis, sois conscientes de la avalancha, ¿cómo decir?, popular, revolucionaria que se ha cernido sobre las calles del Estado español y de todo el mundo desde entonces. Pero bueno, o sea, aún no hemos tenido tiempo. Ayer aprovechamos la jornada de reflexión para reflexionar, pero no sobre lo que quieren que reflexionemos, sino sobre lo que realmente tenemos que reflexionar. ¿Qué ha pasado esta semana? Y para, ¿cómo decir?, entender cuál fue la chispa, cuál fue el desencadenante de todo lo que ha ocurrido, asambleas, acampadas, protestas, el pueblo en la calle, pues tenemos aquí en el Acorazado Topenkin, en Radio Topo 101.8, a los compañeros de Democracia Real Ya. Un momentito musical y empieza este lado del telón. Each word your tenderness grows, tearing my fear apart. And that laugh that wrinkles your nose touches my foolish heart. Lovely, never, never change. Keep that breathless charm, won't you please arrange it, 'cause I love you just the way you look tonight. Motivé, motivé, motivé, motivé, le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ouais, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Motivé, motivé, il faut rester motivé. Motivé, motivé, il faut se motiver. Motivé, motivé, soyons motivés. Motivé, motivé, motivé, motivé. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Chantez compagnons dans la nuit, la liberté vous écoute. Motivé, motivé, il faut rester motivé. Motivé, motivé, il faut se motiver. Motivé, motivé, soyons motivés. Motivé, motivé, motivé, motivé. Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Ouais, partisan, ouvrier, paysan, c'est l'alarme. L'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Motivé, motivé, il faut rester motivé. Motivé, motivé, il faut se motiver. Motivé, motivé, soyons motivés. Motivé, motivé, brava, motivé. On va rester motivé pour le face à face. On va rester motivé quand on les aura en face. On va rester motivé pour que ça se sache. On va rester motivé sans tout ça motivé. Motivé, motivé, il faut rester motivé. Motivé, motivé, il faut se motiver. Motivé, motivé, soyons motivés. Motivé, motivé, continuamos aquí en Acorazado Topenkin. No nos hemos ido, aunque después de la presentación nos hemos alargado musicalmente más de lo normal. Había mucho de lo que hablar. Sí, demasiado, y tenemos una hora por delante para ir hablando. Sí que os recordamos que tenemos un teléfono de contacto. ¿Lo dices? 976-29-1398. Muy bien. Y bueno, pues vamos a comenzar ya a presentar a los representantes de la Plataforma de Democracia Real ya. Hoy nos acompañan aquí Maricruz, Francisco, Isabel y Javier, a los cuales lo primero de todo es agradecerles, que supongo que están muy demandados. habéis pasado casi, supongo, esto no lo podéis contar ahora, del anonimato a ser ya casi mediáticos, ¿no? Y bueno, pues agradeceros que vengáis a esta humilde casa que pretende dar voz a movimientos como este. Bueno, ya pudimos acompañaros hace unos días en una de vuestras asambleas y lo que decíamos, nosotros en el Acorazado Topenkin llevábamos clamando por una rebelión. Sí. De hecho, es conveniente recordar que este programa nace un poco con esa idea de de aglutinar y viendo, o sea, lo que pasaba en Grecia, lo que pasaba en Francia, y decir, pero por el amor de Dios, ¿por qué no pasa lo mismo por aquí, por el Estado español? Oye, gracias. ¿Habéis escuchado nuestras plegarias? Nos llegáis como caídas del cielo, ¿sabes? Y bueno, como íbamos comentando, pues, no sé, por ejemplo, Isabel, no sé si nos quieres contar un poco cómo se gestó el movimiento Democracia Real ya, bueno, supongo que primero a nivel estatal, y cómo derivó o cómo nació aquí en Zaragoza. ¿Quién hay detrás de este movimiento? Esa gran pregunta que se están realizando. ¿Está Rubalcaba? No. Eso lo he escuchado, lo he llegado a escuchar, lo prometo. Sí, la verdad que se han oído muchas cosas. Demasiadas. Y algunas barbaridades y grandes que no vamos a repetir. Sí, no, padre. Bueno, pues todos los que estamos aquí, pues lo que comentábamos, ¿no? Nos hemos ido enterando a través de las redes sociales, internet. Hemos ido llegando, ¿no? Unos al principio, nos hemos ido uniendo hasta que esto ya se ha ido haciendo más grande. Entonces, bueno, la plataforma, digamos, de la que surgió el tema de Democracia Real ya es una, en redes sociales, una plataforma pues de gente descontenta, harta, pues igual que vosotros, ¿no? Gente clamando que se haga algo, por favor, que la gente responda y salga a la calle. Y bueno, pues se lanzó el tema, ¿no? De la web democraciarealya.es. El 15 toma la calle, 15 de mayo, y bueno, pues en las ciudades, ¿no? Pues se fue circulando, las ciudades, la gente se apuntaba, ¿no? Pues sí, quiero colaborar, quiero organizar esto, ¿no? Pues como nos pasó en Zaragoza, nos hemos ido conociendo, hemos ido organizando, entonces ha sido una cosa pues que ha llevado un trabajo detrás y pues lo que hablamos, ¿no? Que ha tenido su fuerza en ciertas ideas, ¿no? El tema de ser apartidista, sindical, pacífico, y el tema de lanzarlo todo a la vez, ¿no? Todas las ciudades a la vez, a la misma hora. Porque además lleváis, o sea, ha sido un trabajo largo de preparación, o sea, hay que decir, mucha gente, aunque lo estuviera siguiendo por redes sociales, lo estuviera siguiendo por la web o veía algún cartel por la calle, mucha gente era, o sea, no tenía conciencia del trabajo y de la potencia de ¿cómo decir?, militante que había detrás, ¿no?, por así decirlo, durante todo ese tiempo. ¿Cuándo empieza a fraguarse más o menos? Pues aproximadamente, yo creo que en marzo. Como nos hemos ido uniendo. Sí, sobre febrero o marzo aproximadamente empezamos a juntarnos los primeros. Sí. Y bueno, también yo creo que esto es algo que también hay detrás unas historias personales, ¿no? Porque todos nos revelamos por un motivo. Entonces, no sé si tenéis, bueno, sobran los motivos, pero no sé si queréis explicar vuestros motivos para involucraros de esta manera tan activa y tan militante en un movimiento que, bueno, ha sorprendido incluso a vosotros, ¿no? La repercusión y cómo se ha desarrollado. No sé si queréis explicarnos por qué habéis entrado a participar y a militar tan activamente. Venga, levantad mano. A ver, pues bueno, resulta que por desgracia y como está la crisis, pues bueno, yo he sido una de las que me ha tocado ser desahuciada de mi casa. Entonces, buscando información por ahí, fue cuando encontré la página Democracia Real Ya y vi que hablaban pues de poder cambiar la ley hipotecaria, y entonces fue cuando conocí a Francisco. Y nada, pues y entonces a través de eso, pues nada, ha sido cuando ya me han unido más fuerzas, porque yo ya estaba derrumbada, más cuando vi que el banco pues hizo una gran mentira con nosotros, firmaron algo que lo han incumplido, porque tuvimos que entregar las llaves con un a cambio pues que no nos metían en juicio, que no nos embargarían, que no nos llevarían a las NEF, y a cambio pues nosotros pagando una cuota al mes. Yo he estado pagando la cuota desde mayo del año pasado hasta hace 2 meses, que fui a un banco y vi con mi DNI que toda la deuda me la habían metido y estaba yo en las listas negras y todo estaba para mí. Es decir, a mi marido no lo han metido. Como mi marido es inmigrante, pues ellos saben que por ahí no lo pueden pillar, y lo mío conmigo fueron todo amenazas, tema de herencias, embargos, y que yo no podía, bueno, y nada. Y entonces a mí la deuda que me ha quedado son de 100.000 euros. He dejado de pagar, por tanto ahora estoy a la espera que el banco me quiera llevar a juicio, porque ya no lo pienso pagar. Más porque no voy a pagar algo ya que han incumplido algo. Yo pagaba para que no me metieran en la lista de impagados y ahí estoy. Y esto es lo que me ha cogido fuerzas ahora para seguir, para poder luchar y ver que quién sabe, que es que todos unidos podemos cambiarlo. Porque hay en 2 años hay 270.000 familias desahuciadas y no se ha contado todavía lo del 2011. 270.000. Sin contar. Contada desde 2008 hasta 2010. En Zaragoza están desahuciando a 5 familias por día. Y esas familias no salen a la luz. Se iba a crear aquí en Zaragoza una plataforma de afectados por la hipoteca. No se ha podido crear porque solo nos hemos presentado yo y mi marido. Pretendían que nosotros lo lleváramos todo, pero nosotros no podemos. También vino Francisco, también nos quiso acompañar, porque realmente él está en paro. Y llegará un día que él se va a encontrar en mi situación que estoy yo. Entonces, pero que va, en Zaragoza la gente no sale. Yo pediría pues que la gente pues que saliera y diera la cara, porque sí, yo reconozco que esto da vergüenza. Pero cuando ves tantas familias en la calle, sabes que no te puede dar vergüenza, tú no tienes la culpa. No tienes la culpa de que los bancos hayan hecho lo que han hecho. Hombre, forma parte un poco del objetivo de los bancos y tal, que seamos nosotros los que tengamos vergüenza encima. Claro. Es parte de ese objetivo, nos quieren solas, nos quieren desconectadas. Y por eso es importante el paso adelante, ¿no? Ellos te engañan cuando te ofrecen la hipoteca. Porque te dicen que los pisos no van a bajar. A mí me engañaron diciendo que yo tenía, que me ponían el Euribor fijo durante 10 años porque el Euribor iba a subir, a subir, a subir y no iba a bajar. Lo tenía al 5,75% y en meses se quedó al 1 con algo. Quise cambiar el tipo de hipoteca, no me dejaron. Me quedé en paro, pedí que me la cambiara la hipoteca, que hicieran algo. Vi el contrato que podía hacer una carencia, incluso y sin pagar nada, ni intereses ni nada. Lo podía hacer en 3 ocasiones. Me daban largas, largas, hasta el mes que ya dejé de cobrar el paro, que ya no pude pagarla. Y me dijeron que como había ya un mes impagado, no me lo podían hacer. Entonces yo creo que todo han sido engaños. Sobre eso se construye este sistema. Además, como tú bien dices, los bancos siempre estaban jugando con esa burbuja inmobiliaria que decían, si no te compras el piso ahora, al año que viene será más caro, no te lo podrás comprar. Claro. Y de alguna manera atraparon a miles. Y hasta el mismo Estado siempre lo decía por la televisión, decían, los pisos no van a bajar. El Estado totalmente cómplice de esta situación, sí. Y por eso ese llamamiento que tú haces de no tengáis vergüenza, salir a la calle, es totalmente positivo. Me parece muy fuerte que hayan ayudado el Estado a los bancos y a las personas, que somos todo el pueblo, nos tengan como nos tienen así desamparados. No lo entiendo, no lo entiendo. Es que es muy difícil, yo no sé cómo esas personas pueden dormir bien, no lo sé. Porque tiene mucha gente en medio que amortigua el choque de las pesadillas. Sí. Bueno, en fin, joder, se te queda un cuerpo. En fin, ¿qué queréis por distender? Aunque esto me parece que las historias que nos llevan a movilizarnos van a ser todas un poco... ¿Qué quiero decir? Hay suficientes historias. Sí. Y razones, y sobre todo razones, pienso yo. Sí. ¿Alguien que quiere que se haga cuenta, contar un poco? Yo soy Francisco, tengo 47 para 48 años y estoy en el paro. La situación, pues ya la sabéis, que es la de trabajo que hay. Cero, pues sí. ¿No? Y más cuando ya tienes una cierta edad, que dicen que eres mayor para todo. Entonces es difícil encontrar trabajo ahora. Y a mí lo que me motivó fue eso, precisamente. O sea, el rebelarme, el decir ya vale. No os aguanto ni un día más. Es que así de claro. Da sinvergonzonería. Exactamente, o sea, que se acabe. El acabar, pues por lo menos con el incumplimiento de la Constitución. ¿Qué es lo que están haciendo? Que es incumplir la Constitución, que creo que es ilegal, ¿no? Incumplirla. Si tú la incumples, vas a la cárcel. De ellos no he visto a ninguno todavía entre rejas. Y a nosotros, pues... ¿Qué decir? Y un poquito, o sea, es que es la idea, ¿no? O sea, de romper ese muro de silencio, porque, joder, esto solo o sola se lleva mucho peor. Por supuesto. Sea mucho peor. Apoyándonos, no sé, os apoyáis, ¿no? O sea, aparte de actuar, os apoyáis, creo. O sea, es una... Aparte que de estar parado, a ser el parado, con más acción que hay ahora en estos momentos, como de la plataforma, Lo de parar relativo, ¿no? No le da vueltas a la cabeza, ¿me entiendes? De hecho, bueno, un poco lo que estamos haciendo aquí ha sido un poco llamativo que en la Plaza del Pilar, en las asambleas de la Plaza del Pilar, pues la gente subía y contaba su historia sin ningún tipo de vergüenza, y es más, ya siendo conscientes de que no era una cosa de una culpabilidad individual, sino que hay un sistema que totalmente está... que prostituye bueno, la decencia, que prostituye sus propias leyes, su ley suprema que y sagrada que tienen como constitución, y bueno, la gente sale y ya cuenta su historia y la comparte, y eso ha fomentado ya al final una conciencia de que debemos rebelarnos, ¿no? Un poco. Podríamos... A mí me gustaría apuntar que me parece totalmente digno que todos vosotros, los que estéis en momentos difíciles, en paro, en problemas con vuestro piso, etc., pues os tengáis que manifestar. Y me parece totalmente legítimo, pero todavía le daría más valor o más importancia a la gente que se une a la asamblea y a las reivindicaciones sin tener puntualmente y ahora estos problemas, ¿no? Eso también es importantísimo. ¿Qué os parece? Ya, pero es que igual, yo por ejemplo, que no tengo una historia tan dramática como Maricruz y como Francisco, pero sí que la voy a tener, como sigan las cosas así. O sea, yo tengo... Se puede decir que tengo un buen trabajo, que tengo unos estudios, que tengo un trabajo que lo tengo fijo, que parece que todo va bien, pero que es que todo no va bien. Todo va cayendo, y al final un día te vas a ver en el paro, un día te vas a ver... vas a comprarte un piso y te puedes comprar un piso de 50 metros cuadrados. Y con un piso de 50 metros cuadrados puedes vivir con tu novia, pero no puedes tener un hijo. Entonces ya hipotecas tu futuro. Y entonces ya lo ves y dices, pues si solo voy a poder comprarme un piso de 50 metros cuadrados y no voy a poder tener un hijo, pues ya no tengo el futuro que yo quiero tener. Uh-huh. Y al final vas a ir a peor, y siempre a peor, y al final pues me veré, sí. Si siguen las cosas así, pues me veré en el paro, o me veré con una hipoteca como Maricruz, o me veré en una situación dramática como están ellos. Sí, exacto. Claro. Bueno, independientemente de que vayamos a tener potencialmente estos problemas, el hecho de solidarizarnos, aunque a nosotros no nos vaya a pasar, es lo que decía, que me parece lo más importante de todo, ¿no? Sí, yo creo que uno de... que además quizá hasta esto, los años de bonanza, hemos sido muy individualistas, hemos pensado que circunstancias, desgracias que podían pasar a otros, a nosotros no nos iba a ocurrir, uh-huh. ¿No? Porque parecía que este crecimiento iba a ser imparable y todos íbamos a ser ricos, ¿no? Uh-huh. De alguna manera el sistema quería hacernos creer esto, consumir, siempre vais a tener un mejor trabajo, siempre vais a poder comprar más, vais a ganar más, etcétera. Pero ha habido un momento ya que ya no nos lo creemos, aunque no estemos en esa situación. Y que eso es lo interesante también, esa reacción a decir, no nos vais a engañar ya. O sea, nosotros nos solidarizamos, aunque no estés en este momento, en esta situación, porque ves que el futuro no existe. O sea, no existe, tanto a nivel laboral como a nivel económico, a nivel de las pensiones. No, somos, Javier es una persona joven, vosotros no lo podéis ver, pero nosotros sí. Javier, supongo que también te preguntarás qué clase, bueno, lo has dejado muy claro, qué clase de futuro vas a tener, y que ni siquiera sabemos si vamos a poder ni disponer de una jubilación, o si vamos a ir cada vez a peor y al final prácticamente vamos a volver a ser vasallos feudales. Si sigue así, pues no tendremos jubilación. Y viviremos de los ahorros que podamos haber tenido o de los ahorros que tengan nuestras familias. Y si sigue así, pagaremos por ir al médico. Y al final tendremos que elegir en muchas cosas. En ir al médico o en comer. Y ese es el futuro que nos espera si siguen las cosas así, la verdad. Tal como lo veo. Yo veo muy crudo que vaya a acceder a una jubilación. Yo lo veo muy complicado. No sé si los demás lo ven tan complicado como yo, pero vamos, yo tengo 28 años y igual soy muy pesimista, pero yo veo muy complicado que vaya a acceder a una jubilación cuando sea viejo. Claro, claro, está claro que esta última reforma, además, esto es para hacer otro programa, que lo hemos tratado aquí cuando se aprobó la reforma de las pensiones. Esto es una gran estafa. Es lo que hablaba, uno de los lemas que hay en las plazas, no es una crisis, es una estafa. De todas maneras, si os parece, vamos a poner unos minutos musicales, porque el tema, vamos a tener rato para hablar y tenemos temas para hablar. Así que vamos a escuchar un poco de música. triste, se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho ha sufrido. Mira que pesa el sufrir. Arriba deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es un mundo sin mañana. Qué triste se oye la lluvia en los pechos de cartón. Triste vive mi gente en las casas de cartón. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué triste viven los niños en las casas de cartón. Qué alegres viven los perros en casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación para que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo al obrero. Oh. Buenas de nuevo. Bien, hemos de decir que creo que somos el primer programa de Radio Topo después de haber reocupado nuestra onda, nuestra frecuencia, que ayer fue ocupada, con K, por supuesto, por la gente de la acampada. No sé, esto no sé cómo pasa, fue Radio Acampada que se metió en el 101.8 y nos... una pasada, Dios mío, una pasada, o sea, pero con gusto, ¿eh? Sí, o sea, esa es una cosa de las que te dejan un buen cuerpo, decenas, o sea, y porque no hubo tiempo para más, pero cientos tal vez si hubiéramos tenido tiempo de personas hablando, participando y teniendo su propia voz en su propio medio sin necesidad de tener que plantearse qué va a opinar el señor del Heraldo o el señor del periódico o el señor de la SER o de esos queridísimos compañeros. Bien, pues seguimos con la gente de Democracia Real ya Zaragoza y bueno, vamos a meternos en harina. O sea, nos han llegado muchísimas cuestiones acerca de vuestro origen, que ya, o sea, y vuestra situación y vuestra inspiración. O sea, había unos dilemas entre UPyD y esto lo montan los liberales. Hubo uno que en contraste que teníais rollos con la sinarquía y las seis reyes o no sé qué historias, unas cosas extrañísimas. Yo creo, me parece gente súper normal, de hecho. O sea, he de decirlo, ¿no? Diatribas un poco extrañas que ha habido, pero en cualquier caso, bueno, pues habría preguntas un poco para... No tanto como para ubicaros o como para esto, sino para saber que cómo va a evolucionar esto y que, o sea, y qué podemos esperar la gente que no estamos dentro de vosotros, por ejemplo. O sea, si habéis participado en colectivos, asociaciones, etcétera, o sea, que cómo es un poco. Esta es una pregunta que nos ha llegado por internet, creo recordar, ¿no? O sea, espera un segundo, tenemos un esto. Por ejemplo, también, bueno, vamos a empezar con una fácil. en Aragón, pues tenemos, aparte de las centrales sindicales mayoritarias amarillas, estas de Comisiones, UGT y tal, tenemos pues bastantes sindicatos. ¿Tenéis individual o colectivamente conciencia de, yo qué sé, los sindicatos son todos iguales o hay sindicatos distintos? ¿Tenéis conciencia de que existe un movimiento sindical fuera del sindicalismo oficial, el de las subvenciones, el de los liberos, etcétera? ¿Cómo está el tema en ese sentido? Hombre, yo pienso que todos no son iguales, todos los sindicatos, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros como Democracia Real ya no pretendemos llevar ninguna sigla de ningún sindicato. No, por supuesto, hombre. ¿Entendido? Eso por un lado. Desde luego los sindicatos traidores son Comisiones Obreras y UGT, o sea, eso está clarísimo, a mi punto de vista. Habéis conseguido una cosa, pues es importante, ¿no? El tema de manteneros completamente aparte de siglas, ¿no? De tanto de partidos como de sindicatos, lo cual es un avance. Lo que pasa que sí que tiene, o sea, incontestablemente, un fuerte componente social y laboral vuestra reivindicación. No ideologizado, pero sí que lo tiene, ¿no? O sea, parte de la experiencia propia. Y es lo que os preguntaba, yo que sé, pues un poco por conoceros, ¿no? ¿Habéis estado antes en algún otro colectivo individualmente? Sí, o sea, como curiosidad. Yo pertenecía al comité de empresa. Sí. ¿No? Uh-huh. De ahí mi despido. O sea, así de claro. Señores del SAMA, eso en teoría es ilegal. Señores y señoras del SAMA, eso en teoría es ilegal. Pero bueno, yo qué sé. Pero bueno. No lo podemos creer o no. Por ejemplo, en el caso de Maricruz, de Javier, de Isabel, no sé. En mi caso no. O sea, que esto es una cosa que te surge, ¿no? De la situación y de... Sí, pues bueno, que sí. La situación, quiero decir, y todos estamos indignados, pero estamos envueltos en nuestra vida, en pagar nuestra hipoteca. Bueno, yo tengo 36 años, estoy en el paro también. Quizá, quiero decir, confías en que, bueno, pero encontraré algo, pero vas viendo que la situación, las medidas, cómo pasa, no solo en tu país, estás viendo que esto es insostenible, que es intolerable, y bueno, de hace mucho tiempo ya, quiero decir, ahora nos ha tocado aquí, pero no, el sistema está claro que genera diferencias y que no es pro derechos humanos, que digamos. Entonces, que es importante que nos indignemos. En su día, pues, en las acampadas del 07, pues salí, ¿no? Y siempre tienes ganas de hacer cosas, pero por ejemplo, en mi caso, siempre es el... tengo que hacer cosas, pero no tengo tiempo. Que es un error. Sí. Es un error. Hay que movilizarse, hay que tener, ¿no?, una conciencia de estamos todos en esto y hay que moverse. Hay que encontrar tiempo. Ese tiempo, sí, que no tenemos, hay que encontrarlo. Exacto, exacto. Y porque la unión hace la fuerza. Y bueno, pues yo vi esta propuesta y supongo que como todo el mundo que ha acabado saliendo, lo ves y dices, es que a la gente le falta el articular dónde me quejo, dónde nos quejamos todos a la vez o... Y dije, bueno, pues yo quiero formar parte de esto y quiero... Porque en ese momento no sabes qué va a pasar, ¿no? En un foro ves que hay 10 personas apuntadas para organizar una manifestación en Zaragoza y dices que sí, o sea, que esto tiene que salir y mira. Y salió y esto es solo el principio, que es lo más grande, es que esto es solo el principio. La gente está despertando y esto es imparable, imparable. Esperemos. Yo, de hecho, hay una cosa que sí que me llama la atención. No siendo la manifestación más grande, pongamos a poner los 10, 15 últimos años, ¿vale? Porque las había más grandes, sí que es cierto. Pero es, desde luego, la manifestación con más energía positiva y con más rabia al mismo tiempo, una rabia positiva, si quieres, ¿no? Que ha habido, bueno, evidentemente, pues en Zaragoza, en el resto del Estado. O sea, yo no recuerdo una manifestación con semejante energía positiva en años. Bueno, o sea, tal vez no la recuerdo directamente. Javier, no sé si tú tenías... que lo tenemos ahí, Javier, que no... Cuenta, hombre, sin miedo. Adelante. No, yo participar en ningún grupo, ni sindicatos, ni asociaciones, ni nada, la verdad es que no había participado en nada. Lo que pasa que, pues no sé, lo mío fue bastante casual. Yo me metí en el Facebook un día, me apunté al grupo de Democracia Real ya, vi que había una asamblea, acudí... Y todo muy fácil. Te encuentras a gente que de todos de muy buen rollo y tal, vamos a montar esto, todos sin, la verdad es que con pocas pretensiones. Y sobre todo que era, la verdad es que entrabas en las asambleas porque yo fui un poco desconfiando porque dije, joder, pues aquí cada uno, tan bonito no puede ser. Y la verdad es que sí, nadie ha intentado tirar para lo suyo. Todos tenemos nuestra idea. Todos pensamos que se tienen que arreglar las cosas de una forma, pero nadie ha tirado para lo suyo. Todos sabemos lo que se tiene que arreglar. Y sabemos más o menos el camino que se tiene que llevar, y unos iremos un poco más a la derecha, otros a la izquierda, otros iremos para atrás, pero todos queremos ir a los mismos objetivos, y la verdad es que eso es lo que me ha motivado esto. Bueno, pues como comentabas, esto último que nos da pie a algunas de las preguntas, porque como sabéis, hemos abierto un poco, hemos dado la posibilidad a la gente que nos sigue y a todo el mundo en general, a que nos mandaran preguntas. Entonces, una de ellas, cumplía lo que dices, de que sabéis que hay gente que es más, puede estar más escolada a la derecha, otros más a la izquierda, etcétera. Nos preguntan que hasta qué punto creéis que se puede preservar un carácter ideológicamente neutral. ¿Puede ser positivo realmente mantener un carácter ideológicamente neutral? Es que hemos llegado a un punto en que no hay, en la política, por ejemplo, no hay ideología ya. El Partido Socialista no es socialista y el Partido Popular no es popular. Y ya lo único que se hacen son, se toman las decisiones del capital, se toman las decisiones de los mercados, que no sabemos quiénes son, pero que están ahí, que deciden, y ellos no somos nosotros, y es simplemente estamos en contra de esa gente que son completamente distintos a nosotros, que tienen unos objetivos completamente distintos a nosotros, y que no nos conviene seguir el camino que ellos nos dicen. Bueno, como estabas comentando... Quiero decir que para eso no hace falta ser de derechas ni de izquierdas, que para pensar que un político no tiene que robarte, no hace falta ser de derechas ni de izquierdas. Y para pensar que devolviendo tu casa cancelas la hipoteca, no hace falta ser de derechas ni de izquierdas. Es que son cosas de sentido común. Y no hay. Uh-huh. Y yo creo que ideológicamente neutral es que simplemente es que ahora mismo no hay ideología. Vamos a aplicar un poco el sentido común, porque lo que están haciendo es desideologizar todo, la verdad. Eso es, quizá la diferencia no es tanto decir somos ideológicamente neutrales, porque evidentemente lo que estáis haciendo es quizá quitar unas etiquetas, ¿no? Quitar unas etiquetas y utilizar el sentido común para algo que veis que son situaciones denunciables y que el sentido común nos llama a denunciarlas, ¿no? Lo que, si no he entendido mal, es uh-huh. esto, ¿verdad? Y otra pregunta ya más enfocada hacia al futuro. Por cierto, ¿sabemos cuáles de estas preguntas son las que nos han enviado? Porque sí, vale, de acuerdo, pues sí. Recuérdalo, porque nuestros oyentes, nuestras oyentes están... Se han volcado, joder, yo qué sé. Claro. Reconozcamos un momentito que estamos aquí aprovechándonos de su trabajo. Bueno, el tema es, ¿confiáis en el apoyo incondicional de los miembros de la Asamblea, incluyendo pues futuros miembros? Quiere decir, ¿hasta qué punto? Yo entiendo que el movimiento ahora mismo aún está bastante en pañales, ¿no? Porque, de alguna manera, se convocó una manifestación, llevaba un trabajo previo bastante importante durante meses, de ahí su éxito, pero lo que ha pasado todo después ha sido un poco una avalancha, ¿no? O sea, las manifestaciones han sido como una mecha que por fin ha llevado a una explosión de una situación que parecía invisible, pero que estaba contenida. Entonces, ahora se han generado grandes asambleas, ha habido de repente pues mucha gente que se está sumando apoyando, etcétera. ¿Cómo se va a articular para que no se pierda este gran apoyo? Va a ser difícil, va a ser las cosas como son, porque lo que estamos hablando es un carácter, tiene un carácter espontáneo y va a ser difícil. ¿Tenéis alguna idea de cómo o hacia dónde va el movimiento Democracia Real Ya, o el 15M, como lo están llamando ahora? Sí, bueno, teniendo en cuenta, ¿no?, que la manifestación del 15M fue un primer paso, que las acampadas, ¿no?, la gente, pues lo que comentas, ¿no?, ha salido a la calle, se ha quedado en la calle, ¿no?, ha salido a apoyar las acampadas, es el primer paso y hay que seguir trabajando. Entonces, realmente las acampadas dan continuidad a ese espíritu, ¿no?, de lucha y de salir a la calle. Y bueno, Democracia Real Ya, digamos que está consensuando, y esta semana que viene va a haber una rueda de prensa y allí se va a comunicar la próxima movilización. Entonces, pues la gente de las acampadas, Democracia Real Ya, aunque las acampadas ha sido algo espontáneo, ¿no? Y ya se comunicó que Democracia Real ya no las había convocado, porque es cierto, fue espontáneo, fue a raíz del 15M, ¿no? Por eso el movimiento 15M, pero simplemente se aclaró que no se convocaban, pero que se apoyaban 100%, que lo que tiene que hacer la gente es salir a la calle. Entonces ahora es pues articular, ¿no? Organizar la gente, pues lo que comentaban, en las acampadas, estamos allí y estamos hablando y la gente pues van a venir a las próximas asambleas, se van a unir. Y se trata de que todos nos concienciemos que la unión hace la fuerza. Que tenemos compañeros allí. Sí, sí, por supuesto. Ah, entonces está en la acampada. Claro. No, es decir, es el, más o menos el impulso, ¿no? El sentimiento, incluso la gente, ¿no? O sea, la misma. Sí, sí. O sea, eso es, de todas formas es una cosa que estábamos, o sea, nos planteábamos, ¿no? Es decir, es distinto organizativamente, ¿no? Lo que es las acampadas de Democracia Real ya. ¿Habéis previsto algún tipo de coordinación? O sea, aparte de la participación individual de ciertos miembros de Democracia Real, ¿cómo va? O sea, ¿cómo va o cómo veis que puede llegar a ir la articulación de Democracia Real ya con las asambleas, etcétera? Venga, venga tú. A ver, hay gente, quiero decir, hay gente de Democracia Real ya que está en las acampadas, hay gente de las acampadas que está en las asambleas de Democracia Real ya, hay gente de las acampadas que aún no está, pero cuando estamos allí y hablamos se quieren unir, cuándo es la próxima asamblea que quiero acudir, el grupo de Facebook Democracia Real ya Zaragoza sigue creciendo, ahora no sé también a qué ritmo, la página también. Hay dos páginas por confusión sí. De una persona, pero se tienen que unir ahora dos páginas. Sí, el tema es esto ha sido todo tan rápido, nos ha desbordado, pero se está reconduciendo y el tema es este, pues hablando realmente en las acampadas, en las asambleas y reconduciendo que realmente pues todos estamos en lo mismo. Sí que es verdad que pues no se convocó las asambleas y, o sea, las acampadas, perdón, entonces pueden a veces no coincidir según qué reivindicaciones, ¿no? Que se están viendo. Entonces, bueno, Democracia Real ya pues remite a siempre a la web democraciarealya.es, a los blogs locales, que son los oficiales, digamos, donde está el manifiesto, están unas propuestas, que pues todo esto está desde el principio, digamos. Perdón, Cristian, lo siento. Entonces, bueno, pues que es cuestión de tiempo y hace falta pues un poco reconducir. Que se pase la euforia, ¿no? El momento marea. Animar de todas formas a todo el que quiera participar, que se pase los jueves a las 7 de la tarde en la Federación de Asociaciones y Barrios de Zaragoza, en San Vicente de Paul con la calle Mayor. Estamos ahí a las 7 de la tarde y ahí nos estaremos organizando para liar la próxima. Sí. Y bueno, sobre todo que miren en el blog, porque la última ya no cabíamos, con lo cual estamos buscando que alguien nos ceda una sala, porque realmente el próximo jueves, entonces a través de los medios, digamos, del blog, sobre todo de la página de Facebook y el grupo, vamos a informar de dónde nos reunimos finalmente. Así que si algún oyente tiene un salón muy grande en su casa o un salón de actos y quiere colaborar, póngase en contacto con Democracia Real ya. En Radio Topo no cabemos, no cabéis todo, esto es más pequeño que la Federación de Barrio. Sí, ¿no? De mil amores, ¿eh? Que, a ver, veo que, bueno, habíamos comentado que antes que tenéis, bueno, actualización constante de información del tema, pues el comunicado de prensa, no sé. ¿Qué os parece? Comentáis un poco lo que tenéis así más caliente y como estuvimos ayer en la acampada, el acorazado estuvo en la acampada, hablaremos un poquito también, o sea, oiremos un poquito lo que nos contó la gente allí, ¿vale? Okay. ¿Qué exactamente? ¿Cómo? Cuenta. Bueno, por ejemplo, el último comunicado que se ha enviado a los medios hoy es un comunicado de desmentidos, porque bueno, sí que hay, pues lo que comentábamos, ¿no? El tema que se ha desbordado. Entonces, pues se ha decidido emitir un comunicado de urgencia, a pesar de ser el día de las elecciones municipales, pues debido a la importancia de los temas a desmentir. Entonces, el comunicado está en el blog de Democracia Real Ya Zaragoza, democraciarealyazaragoza.blogspot.com. De acuerdo. Vale. Entonces, bueno, entre otras cosas, han aparecido webs, perfiles, páginas de Facebook, en Twitter, Twenty, pues intentando suplantar la identidad, uh-huh, como movimiento, proponiendo acciones e ideas que no figuran en el movimiento de Democracia Real ya y opuestas al manifiesto oficial. Se ha querido aclarar que no es un partido político, porque también circula por ahí, que nunca ha tenido pretensión de serlo. Y tiene vinculaciones con ETA. ¿Eh? O sea, de todo. Ni con el NCM, ni de con todo. El que se han dicho tantas cosas. Eso también lo han dicho. Se dicen tantas cosas de tanta gente. Sí. Dios. Sí. Ha sido la causa también. Es que es increíble, entonces, pero bueno, supongo que cuatro cosas puntuales que puedan ser más tomadas en serio, a lo mejor, y que puedan llevar a la gente a confusión, pues sí que se han querido aclarar, pues lo que comentábamos antes de los canales de comunicación válidos, ¿no? La web oficial democraciarealya.es, nuestro blog que acabamos de comentar, y para que los medios, pues, cuando tengan que verificar cualquier información, pues sepan, digamos, las direcciones de mail oficiales, etcétera. Entonces, bueno, sí que ha salido un tema en El Mundo que ahí se aclara. Que, bueno, pues no sé si queréis pues no, cuenta. Que lo comente. Sí, sí. Bueno, salió que... bueno, lo leo tal cual. Declaraba que Democracia Real ya solo mantendría contacto con los medios de comunicación a través de ruedas de prensa retransmitidas online. En nombre de la extensa red de ciudades que integra Democracia Real ya, denunciamos la manipulación de este medio, ya que esa medida es temporal y se aplica solo al Grupo de Madrid, tal como ya se explicó a este medio. Aún así, su artículo habla de Democracia Real ya en general, sin hacer mención a la especificidad local de esa medida en cuanto a la relación con los medios de comunicación y, por tanto, condenando al silencio mediático a más de 60 ciudades que en ningún momento han manifestado su intención de no atender a la prensa. Bueno, pues se pide que rectifique, etcétera. Y bueno, pues también aclara pues todo lo que hablamos de acampada, Democracia Real ya, hay gente confundida, nos consta, la gente que viene a las asambleas, pues entonces pues que las reivindicaciones de las acampadas no tienen por qué coincidir con las de Democracia Real ya, como convocatorias autónomas independientes que son, pues cada acampada ha elaborado su propio manifiesto, sus reivindicaciones, que en ocasiones coinciden con las consensuadas por los miembros de Democracia Real ya y en otras no. Entonces que pues para saber las propuestas Manifiesto Democracia Real ya, pues está la web que ya hemos comentado. Y bueno, sí que se aclara... No, perdona, Didi. Sí. Que se aclara que el movimiento nunca ha pedido ni la abstención, ni el voto en blanco, ni el voto nulo, ni el voto para ningún partido, sino que la gente se informe y vote en conciencia, vamos, que eso. Nuestro objetivo es mejorar el sistema electoral actual y que cada uno participe como... Fundamentalmente ese es el contenido. Yo creo que de todas, o sea, yo creo, no he oído en ninguna parte, y eso que ayer era la jornada de reflexión y todo el mundo, ¿qué vais a votar? Que no lo vamos a decir. Sí. Y bueno, aprovecho ya para preguntar con respecto a también otra de las barbaridades que se ha escuchado aquí y que, bueno, para eso tenemos los micrófonos, para que lo desmentáis. Ha habido gente que ha intentado ver en la nueva ola de fascismos europeos que, bueno, tal y como puede circular el movimiento Democracia Real ya, podría convertirse en un movimiento de carácter ultranacionalista, etcétera. El movimiento Democracia Real ya... Podemos decir desde Democracia Real ya Zaragoza que no hemos hablado todavía con Rubalcaba, ni con Hitler, ni con ninguno de estos, que vamos un poco por libre. Sí, y que los fascismos son contrarios a las democracias, ¿no? Entre y que otras no, cosas. No, pues básicamente no. Somos muy... Yo no soy muy fascista, la verdad. Bueno, está claro que pues que se desvincula y, bueno, se va a hacer una rueda de prensa y allí se van a aclarar, digamos, que este comunicado, pues... Ha sido pues comunicado de urgencia para aclarar ciertos puntos porque creíamos necesario, pero bueno, en la rueda de prensa ya se va a aclarar todo este tema, se va un poco más extensamente. Que bueno, ¿qué os parece? Metemos, como tenemos cortes de gente que estuvo ayer en la Plaza del Pilar con la que hablábamos, etcétera, ¿qué parece si les escuchamos y luego ya pues un par de preguntitas así como despedida? ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Qué vamos a escuchar? Pues introducimos la primera grabación que tenemos. Se trata de unas chicas jovencicas a las que importunamos de repente. Y bueno, a ver qué opinan. Una chica de 16 añitos, una cosa así era. Vamos a ver qué nos dicen. Va. Bueno, pues estamos aquí en la acampada, estamos aquí con unas chicas muy jovencicas y que nos van a contar un poco por qué habéis venido aquí. Pues nada, nosotras estamos aquí porque pensamos que hay cosas que tienen que cambiar y porque si no, no vamos a tener un buen futuro para todo esto. ¿Veis el futuro negro, no? Sí, bastante, bastante, bastante, por eso estamos aquí gritando. Ahora, ¿estáis estudiando? Sí, sí, claro, y queremos tener un trabajo, joder, y yo qué sé, algún día ser alguien. Claro, porque os insisten en que hay que estudiar para... Nos insisten en que hay que estudiar y todo esto, y luego, a ver, si no tenemos trabajo, ¿qué vamos a hacer, sabes? Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues nos encontramos aquí el... Bueno, al igual que gente joven, también tuvimos el placer de hablar con gente un poco más mayor. Y si queréis, como viene bastante al caso, volvemos a poner una grabación de personas de más edad, a ver qué nos dicen ellas. Bueno, pues nos encontramos aquí el viernes en la acampada, y aquí tenemos a unas personas que han venido aquí. Queríamos preguntar por qué están ustedes aquí. Bueno, porque nosotros los mayores hemos trabajado mucho para conseguir algunas cosas determinadas que ahora nos las han quitado. Nosotros ya no tenemos futuro, pero nuestros hijos tampoco. Por consiguiente, nos parece maravilloso que haya, pues eso, una lucha para conseguir vivienda digna, derechos y todo lo demás. ¿Esto les recuerda algo anterior que hayan vivido? ¿Se puede comparar al espíritu de la transición? Pues oye, yo no me acuerdo mucho, porque entonces tenía trabajo y estaba bastante ocupada. Pero vamos, supongo que puede ser similar, sí. Que la gente ha salido a la calle, que era importante. Exacto, vale. Porque además se estaban quejando de que los jóvenes no salían a la calle. No. Eso es. Y yo te puedo decir que antes era mucho más pasiva, porque pienso que tenía muchos menos problemas, pero que ahora me estoy dando cuenta de que, bueno, vamos a tener que luchar todos de la manera que podamos. Bueno, eso es. Por lo que vemos, yo creo que una de las grandes cosas que ha tenido que habéis generado en el debate es que la gente ha vuelto a hablar de política con P mayúscula. O sea, la gente, no sabemos cómo va a acabar esto, pero la gente ha vuelto a movilizarse y ha vuelto a hablar de política, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo? Eso es, hacer política, retomar la política, retomar el sentido de la palabra democracia, incluso uno... Bueno, sobre todo el hecho de estas chicas de 16 años que sean conscientes de que tienen un futuro muy negro. Esto es un gran logro. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues tenemos también participación de una persona que estaba dentro de la organización, de determinado comité. Supongo que también sería importante escucharla. Vamos allá. Pues ponela. Bueno, pues seguimos aquí en la acampada. Estamos aquí con una de las personas que está, digamos, dentro de la organización, en las comisiones. Y bueno, ¿cómo veis el movimiento? ¿Cómo va creciendo? Bueno, pues esto es tremendamente interesante. La verdad es que impresiona ver cómo la gente se acerca, quiere ponerse a trabajar, cómo la gente se pone a pensar de qué manera organizar todo el trabajo disponible. La verdad es que es bastante emocionante. También es un poco desbordante porque tenemos como muchos recursos ofrecidos, pero no somos capaces todavía de gestionar bien todo ese trabajo. Aún así, yo creo que los trabajos, las tareas que nos vamos proponiendo se van llevando a cabo bastante bien. Bueno, la intención es durar aquí por lo menos hasta el domingo. Claro, efectivamente, la intención es durar aquí hasta el domingo, hasta el día de las elecciones, y ver qué pasa, resistir, esperemos que no nos eche, y eso, y después ya veremos. Después es, la verdad que sale un gran interrogante. Ahora mismo hay un trabajo también de intentar organizarse a nivel estatal, tomando decisiones sobre qué continuidad se le puede dar a esto, pero claro, es bastante, bastante complejo y también depende mucho de lo que vaya a suceder estos dos días. Hombre, por lo menos lo interesante es que la gente ha vuelto a salir a la calle y que se vuelve a hablar de política con P mayúscula, ¿no? Sí, yo creo que una de las cosas buenas que ha tenido este movimiento es que ha conseguido desplazar durante la última semana de la campaña electoral todo lo que es el debate falso de los políticos, el debate falso político, que es el debate de los partidos políticos, y ha conseguido poner el debate político real como en el centro de atención de los ciudadanos, ¿no? Yo creo que es un éxito ya conseguido, ¿no? Sería también interesante, y creo que ya está ocurriendo, es la expansión del movimiento a nivel europeo, ¿no? Sería uno de los, quizá, de los objetivos también. Sí, porque, bueno, pues muchos de los que participamos aquí, bueno, vemos que la lucha en realidad no se limita a un marco estatal, sino que realmente los cambios se tienen que producir a un nivel más alto, ¿no? Bueno, a un nivel europeo. Entonces, y también el movimiento, ahora con la globalización, con la difusión de los medios, con la facilidad de comunicación, pues el contagio se extiende más allá de los límites estatales, y entonces eso favorece que, bueno, que esta movilización se expanda, ¿no? Y como decía en la última intervención, en la última entrevista que habéis escuchado, sería muy interesante que este movimiento, que ya ha comenzado a expandirse a nivel europeo, hemos hablado fuera de micrófono anteriormente, el tema de que las luchas coordinadas con diversos países, creemos desde este programa que puede ser lo que lleve realmente a una victoria, no, por llamarlo de alguna manera, una revolución europea. Eso es. Y bueno, aprovecho para recordar ese movimiento que nos mandaron desde un colectivo francés que había surgido en Inglaterra para ocupar Mónaco, que tiene mucho, sí, tiene mucho, mucho que ver con este movimiento de las acampadas. Recordémoslo, queremos ocupar Mónaco este verano, o sea, movimiento europeo por la ocupación de Mónaco. Os recordaremos, esta semana no la tenemos encima, lo recordamos la semana que viene, ¿de acuerdo? Eso es, así que si tenéis las tiendas de campaña, si no existe, si las acampadas a nivel estatal en ese momento no están ya y queréis ir a Mónaco, podéis cogerlas, podéis ir el 1 de agosto y ocupar un país que representa la riqueza, que representa el capital, que representa el poder financiero. Y con unos bancos majísimos que hay en Mónaco. Con unos grandes bancos majísimos. Así que, de todas maneras, este tema ya os lo hablamos un día y, como ha dicho el compañero, os lo seguiremos recordando. Bueno, y ya casi para acabar, porque tenemos como todas las semanas a los compañeros de Escándalo en las Ondas, que con sus ritmos calientes y esas personas no están aquí detrás. ¿No dicen nada? No apalean, hoy no apalean la puerta. Vale, vale, hoy se están portando. Vale, sí, ya sí, quieren tirar la puerta abajo, gracias. Les pondremos Bertinos Borne, que es lo que quieren. Sí, pondremos Bertinos Borne. Es una lástima que no tengamos tiempo para ir. Rápidamente, ¿queréis algún llamamiento, alguna cosa rápida que queréis decir antes de que nos den las 8? Sí, claro, que la gente que siga abriendo los ojos, que siga despertando, que siga manifestándose y saliendo a la calle. De acuerdo. Para que se vayan enterando quien se tiene que enterar. Apoya la moción. Bueno, pues sobre todo, y que el tema, recalcar, ¿no?, el tema de la web, que bueno, tiene problemillas que se están solventando, democraciareal.es, pero bueno, tenemos el blog, que lo repito, democraciarealyazaragoza.blogspot.com, y la página de Facebook de Zaragoza. Hay dos. Pero se están uniendo las dos. Uh-huh. Es que resulta que un chico abrió una página porque da la casualidad que él, buscando por el Facebook, no encontró la página nuestra, porque nosotros tenemos hecho ya un grupo. Entonces él abrió y después encontró nuestro grupo y publicó ahí la página. Entonces, ¿qué pasa? Me empezaron a mandar mensajes a mí de que alguien había intentado suplantarnos. Y corriendo, pues tuve que crear una página. Al final hubo un poquito de conflicto ahí, pero resulta que hablé yo con el chico me explicó lo que pasó, y el chico ahora se ha unido a nosotros, se está llevando por ahora las dos páginas, pero es muy difícil, queríamos pasar la gente de su página a la nuestra, pero es que en su página ya llevan 800 personas. No está nada mal. Entonces, ¿qué pasa? Al final, bueno, él ha cogido y está poniendo pues que la página se traslada a la nuestra. El chico lo hemos puesto de administrador con nosotros y trabajando juntos. Vale. También tenemos un Twitter que se llama, que es toma-la-calle, es decir, toma la calle con guiones bajo separado. De acuerdo. Tomamos nota. Importante con todo esto, seguir los medios oficiales de los colectivos, ¿vale? Tanto con las acampadas como con Democracia Real ya. ¿Vale? ¿Email tiene? Hay un mail que es zaragoza@democraciarealya.es y otro mail que es democraciarealyazaragoza@gmail.com. Perfecto. A ver, ¿alguna cosa que quieras compartir así para cerrar? Satisfecho. De acuerdo, pues nosotros estamos más que satisfechas. O sea, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotras. Y bueno, vamos a seguir al tanto, o sea, no solamente al tanto de veros a las páginas web, etcétera. Por cierto, consejo, seguidlos por el blog, porque la página web se está cayendo, la estatal se está cayendo cada dos por tres. Hasta que se resuelva eso, imagino que lo diréis por el blog cuando se esté más o menos resuelto. Sí. Seguid a los de Zaragoza, que son gente muy maja. Mucho, mucho mejor que tener que recurrir siempre a los medios centrales. Y como sabéis, bueno, deciroslo aquí en abierto, tenéis aquí un lugar para cuando queráis, cuando tengáis algo que comunicar, pues que sepáis que Acorazado Topenkin está a vuestra disposición, ¿eh? Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora sin más dilación les dejamos con Escándalo en las Ondas. Y vamos a ponerles Bertín Osborne, que es lo que suelen pedir, porque como ellos no se atreven a ponerlo en su programa, se lo tenemos que poner nosotros. Rude Boys. Esa nota que le falta a mi canción. Tú, solo tú, cómo no. Miro al aire y eres tú. Siempre estás donde estoy yo, persiguiéndome al andar, espiando en mi rincón. Abro un libro y estás tú, escondida en un renglón. No te vayas, no te vayas,